La Gestapo, de Jacques Delarue. La Gestapo opera en toda Francia. En París, como en el resto de la Europa ocupada, Himmler desarrollaba una acción política muy personal. Según Nogen, esta política no era la misma seguida por Ribbentrop y Abeth. La labor de Abeth en la embajada descansaba enteramente en la persona de Laval. Y si alguna vez Abeth simulaba conceder una importancia extraordinaria a Deat, no era más que una maniobra para tener sujeto a Laval por la envidia. Pero de esta maniobra no podía hacer más que un uso muy limitado, pues de sobra sabía que Deat no gozaba en Francia de ninguna popularidad. Abeth lo hacía todo con miras a largo plazo. Lo que pretendía era obtener, gracias a Laval, una colaboración completa por parte de los franceses. Los objetivos de Himmler eran a plazo más corto. Quería lograr de un modo rápido la colaboración activa, o sea militar, y en defecto de la entrada del gobierno de Vichy en una alianza antibolchevique, la constitución de algunas divisiones de Waffen-SS para combatir en el frente ruso. Esta pretensión era con vistas a las operaciones en el frente oriental, donde la campaña de invierno acababa de costar a la Wehrmacht más de 1 millón de soldados. Reclutar hombres era una necesidad imperiosa si se quería restablecer la situación militar en el curso de la campaña de verano. Por otra parte, al conseguir estos refuerzos indispensables y ponerlos bajo la bandera de la Waffen-SS, Himmler acrecentaría su poder y daría un paso decisivo hacia lo que era la secreta ambición de su vida: el mando supremo de un ejército de combate. Con esta idea en la mente, dio sus instrucciones a Ober, en el sentido de mantener al máximo los movimientos políticos pronazis. La actuación de Himmler había registrado su primer éxito, ya que Delancle, el 7 de julio de 1941, había convocado la reunión de jefes de los partidos pronazis. Nota: en esta reunión celebrada en el Hotel Majestic, totalmente ocupado por los servicios alemanes, estuvieron presentes Delancle, Doguiot, D.A., Constantini, Clementi, Boissé y Paul Chac. Los primeros voluntarios se concentraron en Versalles el 27 de agosto de 1941. Al asistir a este acto y entrega de banderas a los enrolados, Laval se libró del atentado perpetrado por Paul Colette. Fin de la nota. Reunión de la que saldría la Legión Antibolchevique, poco después denominada Legión de los Voluntarios Franceses, LVF. Esta creación se hizo sin la participación de la embajada, la cual, consultada en la persona del consejero Bestrick, se había mostrado poco entusiasta porque no se trataba de una iniciativa del gobierno de Vichy, al que se había forzado un poco la mano. La LVF no fue reconocida de utilidad pública hasta pasados 18 meses, por un decreto de Laval de 11 de febrero de 1943. Ober seguía la línea política trazada por Himmler. Para él, según declaró Nogen, Darnard y Doguiot eran más interesantes que Laval. Su objetivo se vio realizado en el verano de 1942 al iniciarse el reclutamiento de la Waffen-SS en Francia. A pesar de lo opuesto de sus tendencias, o quizá por esta misma razón, Ober y Abeth se entendían perfectamente. Cada uno de ellos trabajaba en su propia esfera. Abed nada más controlaba la política de alto nivel gubernamental. Ober cooperaba también con Stubnagel, a cuyas órdenes le pusieron en 1918. En París le estaba sometido, en el plano administrativo, para las cuestiones de armamento y dotación de personal, pero en el plano policial no recibía más órdenes que las del propio Himmler. Llegado a París, Ober fijó su residencia personal en el Boulevard Lannes 57, donde permaneció hasta el fin. Su estado mayor particular se componía de los oficiales de ordenanza Hagen y Beck, este último sustituido por Jungs en febrero de 1943. 6 suboficiales, 2 secretarios mecanógrafos y 3 telefonistas. Inmediatamente acometió la reorganización de los servicios policiales puestos bajo su autoridad. Había recibido unos poderes especiales que se pueden resumir así: la alta dirección de las medidas de seguridad y de represión estaba centralizada en París. En caso de conflicto con las autoridades militares, Stubnagel, y con los asuntos exteriores, Abed, Ober podía recurrir a Himmler contra sus decisiones. Si los acontecimientos lo exigían por su gravedad, estaba revestido de plenos poderes para dominar la situación sin reparar en los medios que podía emplear contra cualesquiera grupos, partidos o individuos que resultaran peligrosos. Como jefe supremo de las SS en territorio francés ocupado, podía servirse de las formaciones SS en misiones de represión, así como de los franceses reclutados por la misma organización. Además, estaba facultado para requerir la ayuda de las agrupaciones premilitares y colaboracionistas. Ober supo jugar esta carta. No había olvidado las lecciones de la conquista del poder en Alemania. Se esforzó, pues, en ayudar a los grupos que se constituían según el modelo de las SS o de la SA, sin acabar de comprender que estos movimientos eran a menudo empresas de racket perfeccionado, que permitían a individuos sin escrúpulos cobrar pingües cantidades, a cambio de las cuales no enrolaban más que unos efectivos esqueléticos. Prosiguiendo igual fin, Heydrich había puesto en contacto con Ober a los representantes de la administración francesa, René Busquet y Georges Hiller, convocados en París para darles a conocer las medidas que, en su opinión, debería adoptar el gobierno de Vichy, a saber, la entrega de los poderes policíacos a los partidos pronazis. René Busquet, a principios de mayo, había discutido con Heydrich la oportunidad de estas decisiones y obtuvo de él una tregua en la que se puso nuevamente a batallar para que los alemanes renunciaran a estas medidas. A cambio de esto, prometió que los policías franceses se encargarían de mantener el orden y de reprimir unas maniobras que, según él, tenían más de antinacionales que de antialemanas. Lo que buscaba, en el fondo, era el medio de derogar el Código de los Rehenes del 30 de septiembre de 1941. Se iniciaron gestiones cerca de Ober con el fin de concertar los términos de una especie de declaración conjunta, base de las futuras relaciones entre la policía alemana y la francesa, delimitando sus respectivos dominios. Estas negociaciones quedaron interrumpidas por la muerte de Heydrich, que debía volver a París, esperándose que ratificaría lo estipulado. Con su desaparición no volvieron a suscitarse estas cuestiones. Las directrices que Heydrich había prometido suspender provisionalmente fueron puestas en conocimiento de Laval. Al mismo tiempo, los partidos colaboracionistas, sobre todo el de Doguió, desencadenaron una violenta campaña de prensa y organizaron mítines contra la política de Vichy, a la que acusaban de debilidad, de blandura y hasta de complicidad con los enemigos de Europa, es decir, los enemigos de los nazis, acusando abiertamente a Busquet de proteger a los judíos, a los francmasones, etc. A pesar de estos ataques, estimulados por los servicios de las SS en París, prosiguieron los coloquios que fueron finalmente a desembocar el 29 de julio en lo que se ha llamado Acuerdo Ober-Busquet, según el concepto empleado por Nogent. Se trataba efectivamente de un acuerdo cuyo texto definitivo se aprobó con ciertas modificaciones, dicho por el mismo Busquet. Aprobadas definitivamente sus cláusulas, se hizo público el texto del acuerdo. En el curso de un banquete que congregó en mi domicilio a los prefectos regionales e intendentes de la policía, dijo Over, Busquet y yo hemos dado lectura al contenido del documento redactado entre ambos. Nota. M. Busquet ha tenido a bien precisarme que las gestiones prosiguieron hasta el último instante. Ya habrían llegado los invitados franceses y alemanes de Over y el secretario general de la policía intentaba aún sacarle algunas concesiones. Finalmente, se pasó al comedor con una hora de retraso. Fin de la nota. Tal como se leyó aquel día, parecía que el acuerdo había sido un triunfo para Busquet, ya que contenía una expresa limitación a las atribuciones de la policía alemana y se reconocía la independencia, poco menos que completa, de la policía francesa. Incluía sobre todo un punto de extrema importancia y del que podía esperarse alguna moderación en los métodos represivos, especialmente en el sistema de los rehenes. Se había puntualizado que la policía francesa no se vería en el compromiso de designar los rehenes y que las personas aprehendidas por ella no serían en ningún caso objeto de medidas de represalia por parte de las autoridades alemanas. Los franceses, pendientes del juicio por delitos políticos, lo mismo que los culpables de delitos comunes, serían juzgados en adelante por los tribunales del país y se les aplicaría la ley francesa. La policía alemana solo podría reclamar a los autores de atentados directos contra el ejército y autoridades de ocupación. Es más, aun los individuos capturados por los alemanes tampoco debían en ningún caso ser objeto de represalias, ni se les podía retener en calidad de rehenes. Se comprende que el secretario general de la policía sintiera en tales momentos un legítimo orgullo. El acuerdo se comunicó a todas las autoridades policiales francesas y jefes de puesto de la SIPO-SD y del ORPO. Después de invadirse la zona sur, un segundo acuerdo Over-Busquet, firmado el 18 de abril de 1943, extendía a los territorios recién ocupados todo lo estipulado en el primero. Nota. En el apéndice se puede ver el texto íntegro de este acuerdo, el cual no sabemos que se haya dado a la publicidad. Fin de la nota. En el texto de este segundo acuerdo se reproducían los puntos principales del anterior y se repetía que los procesados detenidos por la policía francesa solo podrían ser juzgados por los tribunales de su propio país y según sus propias leyes. Desgraciadamente, estas bellas promesas quedaron convertidas en simples papeles mojados. El solemne acuerdo hecho público el 29 de julio de 1942 no produjo ni mucho menos los efectos que había derecho a esperar, ni pudo impedir que continuara la ejecución de rehenes. ¿Cuál fue, después de su conclusión, la cotidiana realidad? Según el texto firmado por Over, a partir del 29 de julio de 1942, nota, el acuerdo no se había difundido entre los servicios exteriores hasta el 8 de agosto, lo que no influyó para nada en los sucesos que ocurrieron con posterioridad. Fin de la nota. A partir del 29 de julio de 1942, los alemanes no podían detener ni reclamar ningún francés, salvo que se tratase de autores de una acción directa contra las tropas o autoridades de ocupación. Además, había que obtener la prueba de su culpabilidad y llevarle ante un tribunal. Prácticamente esto era la derogación del sistema de rehenes. Los trágicos acontecimientos sobrevenidos poco después, a los 7 días de publicarse el acuerdo Over-Busquet, sirvieron para apreciar el resultado tangible de aquellas promesas. El 5 de agosto, unos hombres escondidos detrás de un seto del estadio Jean Bouin de París lanzaron 2 granadas contra un grupo de soldados alemanes que se entrenaban en la pista, causándoles 8 muertos y 13 heridos. Este era un atentado directo contra miembros del ejército de ocupación, tal como estaba definido en el acuerdo. La investigación abierta por la Gestapo llevó a la identificación de tres de los autores del atentado: el húngaro Martunek y los rumanos Copla y Krasium, capturados el 19 de octubre y fusilados el 9 de marzo de 1943, después de haberlos juzgado un tribunal militar alemán. Pero el 11 de agosto, la prensa de París publicó un aviso a la población, anunciando que aquella mañana habían sido fusilados 93 agitadores convictos y confesos de haber cometido actos de terrorismo o de haber participado en los mismos como cómplices, y este aviso llevaba la firma de Ober. Esta ejecución de rehenes era la flagrante violación de un acuerdo firmado hacía solo 13 días. Efectivamente, el 11 de agosto, de 7 a 11 de la mañana, 88 hombres, y no 93, fueron fusilados en el Monte Valérien, 70 franceses y 18 extranjeros. Tres solamente habían sido detenidos por la Gestapo. Los otros 67 habían sido capturados por la policía francesa, es decir, por las brigadas especiales de la prefectura de policía. Solo 9 de ellos habían participado en actos contra las tropas alemanas. 3 habían intentado descarrilar un tren de soldados francos de servicio. 4 habían saboteado una línea telefónica alemana. 1 había disparado contra un grupo de soldados alemanes y otro había depositado un artefacto explosivo en un establecimiento frecuentado por los invasores. Solo uno de los fusilados había sido juzgado por un tribunal alemán, Dutrieu, condenado a muerte el 27 de junio de 1942 por el tribunal de Pinal. Aun dejando aparte el caso de los 18 extranjeros detenidos en razón a su actividad política por la policía francesa y luego entregados a los alemanes, el de los 3 franceses cogidos por la Gestapo, el de los 9 autores de atentados y el del único condenado, quedan 57 franceses que no habían cometido ninguna acción directa contra los alemanes y que fueron fusilados aquel día como rehenes, contraviniendo lo pactado el 29 de julio. Todos habían sido detenidos por la policía francesa a causa de motivos políticos. Incumplimiento del decreto de 26 de septiembre de 1939, proclamando la disolución del Partido Comunista. Fabricación, distribución o simple posesión de folletos. Alojamiento de militantes comunistas que vivían en la clandestinidad, etc. Todos estos actos eran delitos a los ojos de la legislación francesa de aquel entonces. Luego era la ley francesa la llamada a intervenir y la que debía ser aplicada por un tribunal francés, como se estipuló en el acuerdo. Algunos de estos casos revestían una importancia aún mucho menor. Así, Etis había sido detenido como simpatizante comunista y por haber dado comida a unos evadidos del campo de Compiègne. Filatre, por haber prestado su bicicleta a un militante comunista. Scordia, por sospechoso de estar en combinación con un miembro de la Organización Especial del Partido Comunista. Detenidos antes del atentado, no les había sido posible tomar parte en él. 2 habían sido capturados después del acuerdo Oberbusque. De Chancieux, detenido el 1 de agosto, y Bretagne el 3 de agosto. Fueron entregados, no obstante, a la Gestapo. En fin, el 10 de agosto, 5 de los fusilados estaban todavía en manos de la policía francesa. Boati, detenido en Fresnes, Jean Compagnon, Henri Bobeuf y François Bouters, que se encontraban aún en el cuartelillo de la prefectura de policía, y fueron entregados a los alemanes el 10 de agosto para ser fusilados al día siguiente por la mañana. Y Raine, detenido por la Brigada Especial Francesa el 18 de junio, trasladado al fuerte de Gomenville el 10 de agosto. Estos hombres estaban en manos de la administración francesa. Esta podía condenarlos e internarlos en aplicación de los textos que había promulgado. Uno de ellos había sido condenado y se encontraba, por tanto, bajo la protección normal de la administración penitenciaria francesa. Louis Thoré, detenido en octubre de 1940, había sido condenado a 10 años de prisión por distribuir propaganda. Encarcelado al principio, se le internó después en el campo de Châteaubriant para ser entregado a los alemanes, que lo trasladaron al campo de Compiègne. De allí logró escapar el 22 de junio de 1942. Apresado el 10 de julio por la Brigada Especial, a finales del mismo mes fue devuelto a los alemanes. Así fue como 57 franceses, detenidos por sus opiniones, cayeron bajo las balas alemanas en el mismo momento en que René Busquet creía haber obtenido la supresión del Código de los Rehenes. Esta flagrante violación del acuerdo recién firmado provocaría una reacción del gobierno de Vichy. Comprendería este al menos que ni la palabra ni la firma de Ober tenían ningún valor y que la Gestapo estaba resuelta a obrar a su antojo, prolongando el imperio del terror. Al parecer, la tragedia del 11 de agosto no influyó para nada en la actitud del gobierno, ya que aceptó la renovación del acuerdo en 1943. Este documento merecía incluirse en la copiosa lista de testimonios con la que el gobierno de Vichy pretendía demostrar el mantenimiento de la soberanía francesa, es decir, de aquella caricatura de autoridad con la que se engañaba y contentaba las mentes ingenuas de la nación. Ober continuó ordenando ejecuciones de rehenes como antes. Numerosos franceses, detenidos por las brigadas especiales francesas, fueron puestos en manos de la Gestapo. El 19 de septiembre, a menos de 2 meses de la publicación del acuerdo, Ober hizo difundir por la prensa de París un aviso anunciando que, en represalia por el atentado cometido el 17 de aquel mes en el cine Rex, iban a ser fusilados 116 rehenes. Era la ejecución en masa más importante que se había conocido en Francia. Y efectivamente, los 116 fueron ejecutados el 21 de septiembre, 46 en París y 70 en Burdeos. Se encontraban en el mismo caso que los del 11 de agosto. En París, de los 46 rehenes fusilados, solo uno había sido condenado por un tribunal alemán, y ninguno de ellos había tomado parte en atentados. El secretario general de la policía hizo lo que estuvo de su parte, pero lo cierto es que el acuerdo Ober-Busquet no tuvo más que unos efectos muy limitados. Mientras se desarrollaban aquellas inútiles negociaciones, Ober procedió a reorganizar su puesto de mando. El conjunto de los servicios policiales estaba dividido en 2 grandes ramas: la Policía del Orden, uniformada, ORPO, y la Policía de Seguridad, SIPO, SD. Nogent, jefe de esta segunda rama, la subdividió en 2 grupos con atribuciones precisas, conforme a la manera como estaba organizado el trabajo en Berlín. El primer grupo estaba encargado de velar por la seguridad interna en Francia. El segundo formaba el Servicio de Información Política y Contraespionaje, que vigilaba en Francia, países neutrales y el Vaticano. El primer grupo era el único que ostentaba el derecho de practicar detenciones. El órgano central de ejecución estaba instalado en la calle de Sausée 11 y su personal procedía de la Gestapo. El órgano principal del segundo grupo era, en Francia, la sección tercera de la dirección SIPO SD en París. Este servicio, repartido en 4 grupos, recogía todas las informaciones en general sobre la situación interior de Francia. Su cuarto grupo D se dividía en 5 subgrupos que estudiaban: primero, alimentación y agricultura; segundo, comercio y circulación; tercero, banca y bolsa; cuarto, industria; quinto, mano de obra y cuestiones sociales. El jefe de la sección tercera, Mola, dio pruebas de una extremada habilidad. Distinguido, culto, mundano, supo buscarse relaciones de interés, frecuentó los salones y logró transformar en informadores una enorme cantidad de nuevas amistades. Grandes industriales, hombres de negocios, aristócratas, banqueros, especuladores de la bolsa, esposas y amantes de hombres de Estado, etc. El director de tal banco le informaba acerca de la composición real de ciertas sociedades, del reparto de beneficios, de su estructura, del medio de asegurarse el control. Sus buenos oficios eran pagados con una fuerte participación de los negocios que de allí pudieran derivarse, a condición de guardar el secreto. Tal jefe de una poderosa industria vertical, entonces floreciente, le exponía la marcha del negocio, los manejos de sus competidores, las cifras de su producción real, las verdaderas posibilidades de los que intentaban escapar a la requisa. Esperaba que la colaboración industrial que se establecería después de la victoria alemana, como él deseaba, sería de mucho provecho para él. Otro gran comerciante le pasaba una nota de las casas que le hacían la competencia, controladas por israelitas, o le descubría los bienes judíos camuflados, lo que había de valerle el fructuoso cargo de administrador de estos bienes, después de confiscados. La amante de un dirigente político vendió a Molaz las confidencias que le hizo. Molaz prosperaba en medio de este sector de la sociedad en el que se encontraba a sus anchas. Los datos obtenidos permitieron a sus superiores exigir más y más a la esquilmada economía francesa. Cuando querían convencerle de que la cifra de los materiales proporcionados había alcanzado el máximo, replicaba con las pruebas en la mano que la producción agrícola o industrial tenía realmente la posibilidad de remontarse hasta tal nivel preciso, lo que permitía aumentar la cuantía de las aportaciones. Buscando su interés personal, aquellos amigos tan distinguidos del elegante Molaz se hicieron cómplices de una operación de pillaje en su propio país. Durante aquel extraño periodo, una parte de la alta sociedad parisiense estaba dando un espectáculo de lo más bochornoso. Entretanto, Ober instaló una serie de nuevos servicios en sus oficinas de la avenida Foch. Cada uno de ellos era una demostración palpable de la preponderancia adquirida por los servicios de la policía sobre los del ejército, ya que se habían ido anexionando esferas de dominio reservadas hasta entonces a la administración militar. A las órdenes de Ober funcionaba también un servicio de información política, animado y organizado por elementos del SD, sección sexta, un servicio de vigilancia de la prensa, de las artes y de las letras, del cinematógrafo y del teatro, un servicio de vigilancia de las iglesias católica y protestante, un nuevo servicio anticomunista, un servicio de espionaje en los países enemigos y otro de información en los países neutrales. Todos ellos estaban agregados al segundo grupo de los servicios Nogen. Este gozaba del total apoyo de Heydrich y se sostenía sin dificultad. La muerte de Heydrich hizo cambiar la situación. Como Kaltenbrunner se desinteresó de las cuestiones de policía, Müller pasó a ser el amo absoluto en el interior de la Gestapo. Él era el que daba las instrucciones exigiendo que fuesen cumplidas al pie de la letra. Nogen se esforzaba en aplicar métodos flexibles, adaptándose en la medida de lo posible a las circunstancias. La rigidez de las órdenes de Müller le dejaba perplejo y en más de una ocasión se abstuvo de darles cumplimiento. Su temperamento independiente, la íntima convicción de su valía personal y de que la organización policial alemana en Francia era obra suya, como era la verdad, le inspiraban a menudo una actitud insumisa, casi de franca insubordinación frente a Müller. Este acusó claramente a Nogen de ser no francófilo, sino occidentalófilo, según su expresión, es decir, pervertido, vendido, por sus costumbres y forma de pensar, a las potencias del oeste, hacia cuyos súbditos mostraba un peligroso sentido de indulgencia. Estos ataques, cuyo amargo sabor pueden apreciar los franceses, se hicieron tan vivos que Himmler se vio obligado a intervenir, a pesar de su empeño en ignorarlos. Nogen se defendió con una energía feroz y fue apoyado muy eficazmente por Ober, que había aprendido a apreciar sus cualidades. En París, Nogen mostró la misma desenvoltura frente a las autoridades militares. Teóricamente, todos los dossiers y todos los detenidos debían pasar a manos de los militares una vez acabados los interrogatorios. En realidad, la Gestapo se apoderaba hasta de los procesados absueltos por el tribunal militar. Y también ocurría que la Gestapo ejecutaba a muchos detenidos antes de haberlos entregado al tribunal. Esta costumbre no era exclusiva de los servicios de Knochen, sino muy corriente en Alemania, hasta el punto de que Kaltenbrunner tuvo que difundir el 12 de abril de 1943 una nota muy explícita a todos sus servicios. Sucede que con frecuencia los tribunales abren una información contra un individuo ya ejecutado por la Gestapo por no haber tenido conocimiento de dicha ejecución. Por esta razón, el Reichsführer ordena que en lo sucesivo la Gestapo deberá advertir a los tribunales locales de las ejecuciones por ella practicadas. La información se limitará al nombre del individuo y al hecho por el cual se le ha ejecutado. No serán comunicados los fundamentos de la ejecución. Estos métodos directos no podían más que acentuarse después de la llegada de Ober. Primero, porque había recibido consignas imperiosas del mismo Himmler. Y segundo, porque en aquella primavera de 1942 la dureza se imponía reglamentariamente con más rigor que nunca en los procedimientos de la Gestapo. Una nota del 10 de junio de 1942, difundida por la dirección del RSHA a todos los servicios de la SIPO-SD, vino a precisar las reglas que debían respetarse en los interrogatorios especiales. Puede apreciarse la forma aparentemente restrictiva que se les ha dado, teniendo en cuenta que estos interrogatorios podían aplicarse a toda clase de personas. 1. Los interrogatorios especiales no deben practicarse más que en caso de comprobar que, en el curso de interrogatorios precedentes, el detenido se ha negado a revelar datos importantes que conoce referentes al enemigo o bien a sus planes o relaciones. 2. Estos interrogatorios especiales no pueden aplicarse más que a los comunistas, marxistas, Bibleforschers, estudiantes de la Biblia, testigos de Jehová, saboteadores, terroristas, miembros de la resistencia, agentes de enlace, maleantes, trabajadores refractarios polacos o rusos y vagabundos. Para todos los demás casos, en principio, deberá recabarse mi previa autorización. El mes de julio de 1942 se caracterizó por el signo de la negociación. Simultáneamente a las laboriosas gestiones del acuerdo Oberbusque, tenían lugar otros coloquios en la capital francesa. Darlan, comandante en jefe de las fuerzas de tierra, mar y aire, desde el 17 de abril, y el general Bridou, secretario de Estado para Defensa, emprendieron en junio de 1942 unos sondeos con vistas a obtener de los alemanes la autorización de aumentar en 50.000 hombres los efectivos del ejército de armisticio. Aspiración pueril, tal vez justificada por unos motivos de orgullo personal, de prestigio al estilo de la época. Lejos de rechazar una petición que no tenían la menor intención de satisfacer, los alemanes accedieron a parlamentar. A principios de septiembre, en el Hotel Lutetia, sede de los servicios del Abwehr, se reunieron en conferencia dos oficiales franceses en representación de Darlan y Bridou, encargados de negociar con los alemanes. El almirante Canaris, jefe supremo del Abwehr, se encontraba entonces en París. El consejero de embajada Ran, especialista en cuestiones de información, ofreció una comida en la que se reunieron Canaris y los dos militares franceses. Acto seguido, tuvieron lugar dos conferencias en el hotel. En la primera, Canaris estuvo representado por el coronel Reille, uno de sus jefes de servicio, pero al día siguiente estuvo en persona para concluir la gestión. Por de pronto los del Abwehr propusieron una colaboración efectiva de sus agentes y los del segundo departamento francés en África del Norte. Pronto se llegó a un acuerdo en principio sobre esta materia y los franceses se dispusieron para comunicar a los agentes de Canarias sus informes referentes a los movimientos de navíos entre Dakar y el puerto inglés de Bathurst. Pero los proyectos de Canarias eran de más rápida realización. Se trataba de obtener para los alemanes una autorización de Vichy, a fin de poder enviar una importante misión policíaca a la zona sur, no ocupada, misión a la que se permitiría trabajar libremente, operando con falsos documentos franceses. En el Abwehr existía un servicio encargado de localizar las emisoras clandestinas, la subsección 3F, FU, Fan Dun Fur, servicio de escucha y de radiogoniometría. Un segundo servicio, el WN5FU3, del Boulevard Chiché 64. Nota. Wehrmacht Nachrichten Verdindung Funk Referat 3. Fin de la nota. Que había instalado sus centros de escucha en Bois-le-Roi y en Chartres, Seine-et-Marne, disponía de una sección móvil. El Orpo poseía también un servicio de escucha, dirigido por el capitán Schuster. Estas estaciones de acecho habían detectado una importante red de emisoras clandestinas que se comunicaban diariamente con Inglaterra y las habían situado en zona sur, particularmente en la región lionesa. A las autoridades alemanas les habría resultado fácil poner al gobierno de Vichy en el compromiso de acabar con estas actividades que evidentemente tenían repercusiones militares de importancia. Nota. Este compromiso podía haberse exigido invocando los artículos 10, párrafo 3 y 14 del convenio de armisticio. Fin de la nota. Pero las pretensiones de la Abwehr y la Gestapo eran más ambiciosas. La Gestapo quería operar por sí misma en zona libre, con el máximo de discreción. Por el momento la operación se propuso como un plan de colaboración franco-alemana para la liquidación de los puestos emisores clandestinos. Esta amistosa colaboración podría ejercer una saludable influencia en los alemanes cuando estudiaran la petición francesa de aumentar el ejército de armisticio. Los representantes franceses, después de consultar con Vichy, tuvieron que aceptar la propuesta y obtuvieron la concesión de que los franceses detenidos en el curso de aquellas operaciones serían entregados a la justicia francesa, que era lo menos que podían hacer tratándose de personas aprehendidas en zona libre. Concluido el acuerdo, los alemanes reclamaron la falsa documentación francesa, tarjetas de identidad, cartillas de racionamiento, salvoconductos, etc. Requeridos sus servicios para extender esta falsa documentación, René Busquet se resistió lo que pudo, pero Laval le llamó al orden y se tuvo que doblegar. El 28 de septiembre un comando especial mixto hizo su entrada en zona sur. Lo componían 280 hombres pertenecientes al Abwehr, a la Gestapo y a la Orpo. Todos iban a actuar con una falsa personalidad francesa. Aquello era una audaz intrusión de los servicios alemanes en los dominios de Vichy y un atentado sin precedentes contra aquella famosa soberanía de la que tanto caso parecían hacer. Las consecuencias de este asunto iban a ser de una gravedad excepcional. Los 280 hombres del comando se repartieron por los alojamientos que se les habían preparado en Lyon, Marsella y Montpellier. La dirección fue confiada a Boimelbourg, a quien asistían Delbach por el Abwehr y Schuster por el Orpo. El conjunto de esta operación había recibido el nombre en clave de Acción Donar. Nota. Fue Boimelbourg quien impuso este nombre a la operación. Donar es el dios del rayo y había sido escogido como patrón de la radio en Alemania. Fin de la nota. Todos los hombres que participaban en ella hablaban correctamente el francés. Después de la instalación, una primera fase permitió la localización exacta de las emisoras que, con menor precisión, habían sido ya detectadas en zona norte. El Abwehr había delegado en un técnico que era una eminencia en el descubrimiento de organizaciones clandestinas. Friedrich Denbach era también un veterano de la policía política. Perteneció, como muchos antiguos agentes de los servicios alemanes, al famoso cuerpo franco-balte en el que Roen había escogido sus amistades. Después se hizo miembro de la Schwarze Reichswehr, la Reichswehr negra clandestina. El año 1925 ingresó en la policía política de Bremen y en 1929 en el Abwehr. Finalmente le nombraron jefe del Abteilung 3F en Sarrebruck, después de especializarse en cuestiones de radio. No le costó ningún trabajo localizar rápidamente la red de emisoras clandestinas. A la primera redada cayeron simultáneamente las 15 o 20 estaciones situadas en la región lionesa. En Marsella, en Toulouse, en la región de Pau, fueron descubiertas al mismo tiempo varias emisoras más. En casi todas ellas fueron detenidos los operadores de radio y sus ayudantes. Entonces fue cuando entraron en escena los hombres de Moemelburg, uno de los primeros comandos llegados para reforzar el pequeño grupo Gnogen en París. En julio de 1940 era el comando Kiefer, nombre tomado de su jefe. Kiefer era especialista en cuestiones de contraespionaje. Hombre modesto, tranquilo, sin ambiciones personales, no vivía más que para su oficio. Era un especialista en esa obra de virtuosismo que los alemanes llamaban Funkspiel. El verdadero trabajo comenzó con la detención de los operarios. Un Funkspiel es una delicada operación de cambio que consiste, después de la captura de una emisora clandestina, en seguir haciéndola funcionar a fin de entrar en relaciones directas con el enemigo. Es extremadamente difícil llevar a buen fin una operación de tal envergadura. En primer lugar, existen las complicaciones de orden técnico, que son las más graves. Claves, horas exactas de emisión, fórmulas variables de llamada, etc. Para resolverlas por completo se necesita un trabajo paciente de escucha que permita conocer estos datos antes de pasar a la intervención directa. Pero luego, hace falta saber recibir y manipular como el operario habitual. En efecto, entre los dos comunicantes que operan a uno y otro lado de la línea, se establece una gama de costumbres indefinibles, cuyo conocimiento permite sentir lo que puede ser anormal. Cada operario tiene su manera de manipular hasta tal punto que, para un puesto de varios operadores, el entendido que recibe las señales puede distinguir inmediatamente quién hace la manipulación. El Funkspiel consiste, por tanto, en conseguir del operario detenido que siga trabajando sin prevenir que está en manos del enemigo. Se necesita para esto una vigilancia particularmente hábil para impedir que señale el peligro, aunque sea como un ligero toque fuera de lo habitual. En efecto, si el corresponsal comprende lo que pasa, no solo dejará el Funkspiel de producir los resultados apetecidos, sino que, al contrario, se volverá contra quienes lo utilizan, a los que podrá fácilmente intoxicar. La segunda solución, menos satisfactoria, pero infinitamente más sutil, consiste en sustituir al operador imitando su pulsación. Boemelburg y Kiefer lograron, en combinación con el gran especialista alemán Kopkov, poner en marcha este Funkspiel. Varias de las estaciones capturadas siguieron pues emitiendo regularmente y manteniendo el enlace con Londres, donde se ignoraba que los operarios estaban detenidos. Los resultados fueron catastróficos para la resistencia francesa. Los alemanes se apoderaron de grandes cantidades de armas lanzadas en paracaídas. Unas 20.000 se cogieron por este sistema de municiones, de dinero. Recibieron documentos, localizaron agentes, núcleos de la resistencia, particularmente en Normandía y en las regiones de Orleans y de Angers y de París. Se practicaron también numerosas detenciones. Los miembros del comando Donner no regresaron a la zona norte. Nota: Boehmelburg fue sustituido por Müller, que hablaba francés casi tan correctamente como él y que había regresado a París. Fin de la nota. El 11 de noviembre, al invadir las tropas alemanas la zona sur, reanudaron su trabajo, pero esta vez sin ninguna necesidad de encubrirse. A finales de 1942 y principios de 1943, nuevos Funkspiel permitieron a los alemanes ponerse al corriente en los asuntos de la French Section británica. Gracias a un paciente trabajo de mosaico, iniciado con pequeños datos recogidos en los interrogatorios, escuchas de radios, etc., la Gestapo había podido reconstruir cierto número de elementos, con lo que se puso en comunicación con el departamento francés del Intelligence Service, conocido bajo el nombre de French Section. Habiéndose logrado la puesta en contacto con Londres, pudieron capturarse emisarios lanzados en paracaídas, recoger los documentos de que eran portadores, practicar detenciones y, por último, descubrir y desmantelar totalmente la organización informativa inglesa en territorio francés. La explotación de este sistema duró hasta mayo de 1944. El Funkspiel, propiamente dicho, había cesado en sus actividades hacía mucho tiempo. La Gestapo quiso cerrar las mismas con un rasgo de humor. El último mensaje se transmitió a Londres, haciendo alusión a los suministros lanzados en paracaídas y recibidos por los alemanes. Gracias por vuestra colaboración y por las armas que nos habéis enviado. Pero el operador inglés respondió al tac-tac: no tiene importancia. Estas armas representan muy poco para nosotros. Es un lujo que podemos permitirnos fácilmente. Pronto la recobraremos. Los alemanes ignoraban que Londres había descubierto semanas atrás que los puestos de Bretaña estaban en manos del enemigo, pero habían querido alimentarlos para poder, a la sombra de este ardid, introducir de nuevo agentes que se encargasen de reconstituir la red de emisoras clandestinas. Los resultados de estas operaciones Funkspiel fueron de extremada gravedad para la resistencia francesa, lo mismo que para los servicios aliados de información. Se necesitaron muchos meses de trabajo y gastos abrumadores para reparar los daños causados. Numerosos miembros de la resistencia y agentes aliados cayeron en poder de la Gestapo, siendo deportados o ejecutados en el curso de este periodo. Una de las páginas más sombrías en la historia del movimiento de resistencia francés. El 11 de noviembre de 1942, los secretarios de Estado para la Defensa Nacional, Bridou, Auffan y Jeannequin, habían dado órdenes a las tropas del ejército de armisticio de no poner ninguna resistencia a la Wehrmacht. René Busquet dio una orden análoga a la policía. Las tropas alemanas penetraron en zona sur sin ningún incidente. Los americanos desembarcaron el día 8 en Argelia. Los alemanes entraron a su vez en Túnez. Temían un desembarco aliado en la costa mediterránea y no se hacían ninguna ilusión sobre la acogida que la población francesa tenía reservada a los americanos. En la noche del 10 al 11, una nota conminatoria informó al gobierno de Vichy acerca de la necesidad de que los alemanes ocupasen el litoral mediterráneo. El 11, a las 7 de la mañana, las unidades de la Wehrmacht franquearon la línea de demarcación y se internaron en zona sur para llevar a cabo el plan concebido hacía tiempo con el nombre de Operación Antón. Por la mañana, von Rundstedt se personó en Vichy para notificar oficialmente a Petén la ocupación de la zona hasta entonces denominada libre. Los regimientos del ejército de armisticio, nota, el ejército de armisticio fue disuelto el 27 de noviembre, fin de la nota, que 9 habían recibido la orden de abandonar sus guarniciones, fueron retenidos en los cuarteles por una contraorden de última hora difundida por Bridoux, con riesgo de verles hechos prisioneros. En compañía de las tropas que avanzaban hacia el sur, iban 6 Einsatzkommandos, comandos de combate, para instalarse en otras tantas ciudades francesas. Eran los hombres de Ober y de Knochen que iban a crear en zona sur las nuevas sucursales de la casa. Hacía tiempo que la Gestapo y el SD habían puesto sus observadores en zona sur, escudándose en la comisión de armisticio, en los consulados alemanes, en la Cruz Roja, etc. Muchos agentes alemanes llevaban meses trabajando clandestinamente, documentándose en todos los aspectos. En Vichy, el Hauptsturmführer Geisler había instalado oficialmente en febrero la Deutsche Polizeidelegation, que en la mañana del 11 de noviembre procedió a una serie de detenciones. A partir del 11, 12 o 13 de noviembre, según las regiones, la Gestapo instaló oficialmente sus servicios. Se abrió un Einsatzkommando en cada cabeza de región militar. A primeros de diciembre se transformaron en otros tantos comandos SIPO-SD, es decir, servicios regionales idénticos a los de la zona norte e instalados en Limoges, Lyon, Marsella, Montpellier, Toulouse y Vichy. Estos servicios se multiplicaron igual que en la zona norte e instalaron una serie de puestos secundarios en las ciudades principales de sus regiones respectivas. Terminado este trabajo, el sistema policial alemán SIPO-SD había cubierto Francia entera con una hermética red, la cual, el 1 de abril de 1943, se organizaba así. La Dirección Central de París controlaba Francia entera menos el norte y el paso de Calais, agregados a Bruselas, y el Alto Rin, Bajo Rin y el Mosela, dependientes de las regiones alemanas. De esta dirección dependían 17 servicios regionales, instalados en París, Angers, Burdeos, Chalon-sur-Marne, Dijon, Nancy, Orléans, Poitiers, Rennes, Rouen, Saint-Quentin, Limoges, Lyon, Marsella, Montpellier, Toulouse y Vichy. Estos 17 servicios poseían 45 secciones exteriores. Aumentaron a 55 en junio de 1944. 18 puestos exteriores de menor importancia, reducidos a 15 en junio de 1944. Y 3 comisarías especiales de frontera, aumentadas a 6 en junio de 1944. Más 18 puestos fronterizos. Así se formaron 111 servicios dependientes de la Dirección de París que asegurarían la empresa de la Gestapo en Francia a la hora del desembarco aliado, añadiendo los 3 servicios regionales de Lille, Metz y Estrasburgo y sus servicios exteriores se obtuvo el total de 131 servicios. Nota: a este conjunto hay que añadir los 69 servicios de la Abwehr, los de la GFP y los de la FEL Gendarmerie. Fin de la nota. Esto sin contar los innumerables servicios anexos. Equipos de asesinos a sueldo. Servicios especializados de todas clases. Sonderkommandos de todas las procedencias que no hacían más que crecer, proliferar y multiplicarse en todas partes. Y no hablemos de la ayuda incesante que en el transcurso de 1943 aportaron lo mismo que en el primer semestre de 1944 los colaboradores activos PPF, germanófilos, milicianos, etc. Si se piensa que cada uno de los servicios de la Gestapo hacía circular constantemente agentes suyos instalándolos en todos los servicios donde podían serles de utilidad: Kommandanturen, departamentos y oficinas de trabajo, servicios de propaganda, etc., que los agentes, a su vez, reclutaban y utilizaban una multitud de informadores, de soplones, de delatores gratuitos o remunerados. Se experimenta una sensación retrospectiva de pánico y se imagina uno qué suerte habría sido la de Francia si la guerra hubiese tenido un desenlace distinto. Corría el mes de abril cuando Himmler llegó a París para inspeccionar personalmente los servicios centrales. Tenía sobrados motivos para estar satisfecho. Su política empezaba a dar los frutos apetecidos. Una ley de 30 de enero había creado la milicia cuya dirección se había confiado a Darnand, hombre en el que Ober había depositado sus mayores esperanzas. Un poco de paciencia y los alemanes habrían conseguido no solo doblar los efectivos propios, sino sustituir a la policía francesa, en la cual no se podía tener confianza, por medio de voluntarios sin tachas políticas y que desempeñarían el mismo papel que tuvieran en Alemania las SA. Un decreto de 11 de febrero daba estado oficial a la LVF, declarándola de utilidad pública a los 19 meses de existencia. Los voluntarios, reclutados en Francia con ayuda de una fuerte propaganda, cuyo aliciente principal eran los sueldos, nota, oscilaban de 2.400 francos mensuales para un soldado de segunda, soltero, a 10.760 francos para un comandante soltero, más el aumento correspondiente por indemnizaciones, subsidios familiares, primas de reenganche, etc. Fin de la nota. Cuyo aliciente principal eran los sueldos, pasaban bajo el control alemán desde su entrada en el centro de movilización de Versalles, y luego se les enviaba al campo de instrucción de Krusina, instalado en medio de un espeso bosque en Polonia, a 22 kilómetros de Radom. Entretanto, la Waffen-SS, el niño mimado de Himmler, comenzaba a reclutar gente en toda Francia. Una reunión de los amigos de la Waffen-SS había apoyado la idea en el otoño de 1942. Bajo la presidencia de Paul Marion, secretario de Estado para Información, Doguiot, D.A., Lousteau, Dagnan, Knipin y Kanz, jefe de la primera brigada francesa de Waffen-SS. Los asistentes habían hecho un llamamiento a la opinión pública, pidiendo ayuda moral y material para estos combatientes que querían defender a Francia con uniforme alemán. En Alemania, el año 1943 se anunció particularmente favorable a Himmler. Al fin sería ministro del Interior, jefe de toda la policía alemana, árbitro en todas las cuestiones raciales y de germanización tan importantes en un régimen nazi, comisario del rey para el afianzamiento de la raza, lo que le daba un grado de preeminencia sobre los nuevos alemanes recuperados en los territorios invadidos, encargado de la repatriación de los alemanes al Reich y ministro accidental de Sanidad Pública, ya que las atribuciones de este ministerio las había absorbido el del Interior. Como gran maestre de la Orden SS, era el presidente nato de una serie de organismos anexos, de institutos pseudocientíficos. Su opinión pesaba más que ninguna en la organización cultural, universitaria y médica alemana. Reinaba en los campos de concentración como soberano absoluto y de ellos sacaba unos ingresos de proporciones astronómicas que iban a engrosar la cuenta abierta a nombre de las SS en el Reichsbank, púdicamente denominada cuenta Max Ellinger. Por último, su ejército particular, las SS, verían aumentados este año sus efectivos con 7 nuevas divisiones: 4 divisiones SS alemanas y 3 divisiones Waffen-SS extranjeras, subiendo el total a 15 divisiones combatientes. Como puede verse, la carrera de Himmler seguía una curva en sentido rigurosamente inverso a la fortuna de su país. Aquel año 1943, que le subía a la cumbre de su poderío, era el mismo en que Alemania experimentaba unas derrotas militares y políticas, de las que no podría reponerse jamás. El año de Stalingrado, del derrumbamiento del frente africano, del comienzo de la campaña en Italia, de la caída del fascismo italiano. Cuando cayó Mussolini, Himmler fue nombrado ministro del Interior y, como tal, investido de plenos poderes para administrar el Reich. Cuando los bombardeos aliados destruían Hamburgo y se suicidaba el general Jeschonek, jefe de Estado Mayor de la Luftwaffe, en un arrebato de desesperación. Cuando Mantein, que defendía el terreno palmo a palmo, retrocedía en el Dnieper ante la formidable arremetida del Ejército Rojo, Himmler presentaba con orgullo al Führer sus nuevas divisiones Waffen-SS, que iban a pelear para la salvación de Europa. Las ruinas de su país y los sufrimientos de sus compatriotas eran las gradas de su trono. En Francia, 1943 señaló la culminación de la empresa acometida por la Gestapo. No había región ni ciudad que escapase a la mirada vigilante de los agentes de Knochen. Por la noche, en todas las casas se cerraban herméticamente puertas y ventanas para escuchar la voz de la BBC, que difundía en los hogares franceses las palabras de aliento y esperanza de sus compatriotas que se batían entonces en África, luego en Sicilia y en la península italiana después. Moría más gente que nunca, pero los que morían se iban al otro mundo sabiendo que los verdugos vivían sus últimas horas de euforia criminal. Las cárceles estaban abarrotadas. En aquel año fueron detenidas más de 40.000 personas, pero ya se estaban organizando los grupos de resistencia y los maquis se pertrechaban con los envíos que les llegaban lanzados en paracaídas, viendo acrecentadas sus filas gracias al mismo STO, que indirectamente inducía la lucha clandestina a cuantos se negaban a partir para trabajar en Alemania. La Gestapo tenía que adaptar sus métodos a la nueva situación. Para hacer frente a la circunstancia, Ober buscaba por todos los medios la cooperación de los franceses y, sobre todo, de las fuerzas de policía, a pesar de que le parecían demasiado blandas en la represión. Llegada la primavera, se personó en Vichy, acompañado de Knochen y su ayudante de campo, Hagen. Petén había accedido a recibirle. La entrevista, casi secreta, había sido preparada con minuciosidad. El doctor Menetrel, llegado días antes a París, había visitado a Ober para ultimar los detalles del ceremonial con que debía rodearse el jefe del Estado francés. En el Hotel du Parc, Ober y sus adjuntos fueron recibidos por Petén, a quien acompañaban el secretario general Busquet y el doctor Menetrel. La conversación duró 8 minutos y giró exclusivamente sobre el segundo reajuste del acuerdo Ober-Busquet, difundido el 18 de abril. Según la versión que de esta entrevista hicieron Ober y sus adjuntos, Petén no tenía ni idea de dicho acuerdo, que parece conoció por boca del mismo Ober. Se volvió al secretario general de la policía y en tono agrio le llamó la atención por el hecho de que el jefe del Estado fuera el último en enterarse, después de los prefectos regionales e intendentes de la policía. Nota: MRN Busquet me ha indicado que, si bien se comunicaron al jefe del Estado a su debido tiempo las gestiones y términos generales del acuerdo, aquel no fue informado de los detalles del acuerdo en sí antes de su conclusión definitiva. En este hecho es donde cabe explicarse la razón del reproche, un poco agrio, referido por Ober, y no en un fallo de la memoria debido a la avanzada edad del mariscal. Fin de la nota. Después, dirigiéndose a Ober, añadió: «Todo lo que pasa en Francia me interesa a mí también». Y acompañando a sus visitantes hasta el ascensor, concluyó: «En mi opinión, los mayores enemigos de Francia son los francmasones y los comunistas». «Me causó asombro», comentó más tarde Ober, «lo bien que se conservaba, lo mismo que su viveza mental». Tras esta breve audiencia, Ober fue recibido por Laval. Acto seguido, se sirvió en el Hotel Majestic un banquete en su honor. Por parte francesa asistieron Laval, Abel Bonnard, Menestrel, Jardel, Gabolde, Busquet, Osha, Gerard y del lado alemán, Obernogen, Hagen, el general Neubron y el cónsul Krug von Nida. Estas manifestaciones oficiales de colaboración en nada cambiaron la situación real. Cada día llegaban a Ober noticias de uno u otro de sus servicios regionales diciéndole que los maquis iban ganando terreno, que en las ciudades se organizaban grupos clandestinos de resistencia y que los colaboracionistas eran objeto de toda clase de ataques. Llegó un momento en que estos tuvieron que reclamar abiertamente la protección de los alemanes, acusando a la policía francesa de complicidad con los elementos fuera de la ley, porque si algunos traidores y mercenarios se habían puesto al servicio de los invasores por pasión política, por manía de grandezas o por espíritu de lucro, un número infinitamente mayor de buenas gentes, indignadas por los métodos de la Gestapo, saboteaban las medidas tomadas por los alemanes, avisaban a los franceses, amenazados de detención, formaban en el seno de los organismos administrativos y de la misma policía, hasta en el seno de la Dirección General de la Policía Nacional en Vichy, grupos de resistencia activa, con peligro de sus vidas. Ningún cuerpo del Estado durante aquel periodo pagó un tributo tan elevado a la ferocidad de los nazis. En la dirección de la Gestapo se constituyó una sección especial para vigilar estrechamente a la policía francesa, dirigida por el SS Sturmbannführer Horst Laube. Esta fue la causa de numerosas deportaciones y detenciones de policías, pero no consiguió destruir los núcleos constituidos en el interior de los servicios franceses. La Gestapo exigió que, a partir de la primavera de 1943, la sección 2 Pol fuese informada de las vicisitudes, cambios de destino y ascensos de todos los funcionarios de policía, hasta el grado de comisario principal. Pero no era precisamente en los puestos más altos de la policía donde se centraba la mayor actividad contra los nazis. Las actividades cada vez más intensas de los maquis tenían inquieta a la Gestapo. A mediados de noviembre de 1943 tuvo lugar lo que los alemanes llamaron el divorcio Petén-Laval. Abez estimaba que Laval era el único factor importante y que él solo era quien gobernaba el país, pero varios informes de la Gestapo indicaban que la resistencia podría sentirse tentada de secuestrar a Petén, operación que ofrecía el riesgo de graves repercusiones en la opinión pública. Según otros informadores allegados a la jefatura del Estado, Petén tenía la intención de abandonar el gobierno y la ciudad de Vichy, como le aconsejaban ciertas personalidades. Esta eventualidad se juzgó también desastrosa y Ober dictó medidas extraordinarias de protección, cuyo conjunto recibió el nombre en clave de Operación Fuchsbau, Madriguera del Zorro. Los alrededores de Vichy eran escudriñados hasta el último rincón, alejándose o deteniéndose a todas las personas sospechosas. Después se trazó un cinturón protector en torno a la localidad. Unos puestos de control instalados en todas las carreteras permitían fiscalizar la entrada y salida de vehículos. Por último, se diseminaron destacamentos del Orpo por todos los campos circundantes. Estas disposiciones estaban ya en vigor cuando Skorzeny, cuya llegada no se había anunciado, se presentó al frente de un comando especial. Venía de Alemania con la falsa personalidad del Dr. Wolf, provisto de plenos poderes para asegurar la protección de Vichy y tomar cuantas medidas juzgara pertinentes, con la única condición de informar al comandante en jefe de las fuerzas del oeste, von Rundstedt. Skorzeny examinó los dispositivos de la operación Fuchsbau, que merecieron su aprobación, añadiendo por su cuenta cierto número de medidas protectoras en el aeródromo de Vichy, para el caso de que los ingleses enviaron un avión en busca de Petén. Después emprendió el regreso a Berlín. En aquellas postrimerías de 1943, Ober se esforzaba para imponer a los franceses el hombre de su elección. Después de pensarlo mucho, había puesto sus miras en Darnan, el hombre de la milicia y de la Waffen-SS. Ober consideraba la milicia, según sus propias palabras, como un movimiento de afinidades profundas con el de las SS y capaz de dar un nuevo impulso a las fuerzas de la policía francesa. Con este espíritu había protegido siempre a Darnan y había ayudado a su organización. A finales del verano de 1943, el general SS Berger había invitado a Darnan, así como a su secretario Galé, a hacer un viaje de estudios por Alemania. A raíz de este viaje, las visitas de Darnan a Ober se hicieron más frecuentes. En el otoño, Darnan fue nombrado Obersturmführer honorario de la Waffen-SS francesa, y Ober fue el encargado de anunciarle esta promoción. En aquella época, Ober, Nogen y los militares empezaban a dudar de la buena fe, verdadera, sin embargo, del secretario general Busquet. Ya habían sugerido a Laval que le sustituyera por alguien con más personalidad política. La ruptura Petén-Laval, consumada a finales de noviembre, provocó un reajuste ministerial. Ober pidió a Laval que aprovechara la ocasión para destituir a Busquet y poner en lugar suyo a Darnan, cuya milicia ya estaba reconocida oficialmente como policía supletoria. Laval se mostró poco dispuesto a nombrar a Darnan, que él le había atacado varias veces como amigo de los francmasones y viejo puntal de la Tercera República. Su candidato era el ex prefecto departamental de Marsella, Lemoine, pero al fin cambió de opinión dando a Lemoine la Secretaría de Estado para el Interior en sustitución de Georges Hillaire, condenado al ostracismo. El 29 de diciembre, René Busquet abandonó los locales de la Dirección General de la Policía Nacional. Antes de partir, había hecho destruir cierto número de dossiers que no quería ver en manos de su sucesor. Dos días después, el 31 de diciembre, Darnan fue a instalarse solo con las oficinas casi desiertas. El último día del año veía consumarse así el acto más grave, sin duda, que se había conocido desde la iniciación del régimen de Vichy. Confiando el mantenimiento del orden a un hombre de partido, al jefe de una facción extremista, cuyos desafueros eran de todos conocidos, quedaba la puerta abierta a los mayores abusos. Se imponía descaradamente un sistema de represión según el modelo de los nazis. Tal y como había sido previsto por Ober, la milicia actuaba como una unidad francesa de las SS, hasta acabar integrándose, unos meses más tarde, en las filas del ejército de Himmler. René Busquet, que fijó su residencia en París, fue sometido a un régimen de vigilancia. El día del desembarco aliado, 6 de junio de 1944, fue detenido en París, al mismo tiempo que su padre era encarcelado en Montauban. Pero si este último fue soltado al cabo de 15 días, el exsecretario general continuó en la prisión. Boemelburg ocupaba una villa en Neuilly, donde había residido con su chofer Brown y uno de sus colaboradores, Danilow, hasta que le destinaron a Vichy para sustituir a Geisler, asesinado por la resistencia. Esta villa espaciosa y confortable servía también para albergar cierta clase de huéspedes y a veces detenidos de consideración. Busquet estuvo alojado en ella unos 10 días, pasados los cuales le trasladaron a Alemania y le instalaron con residencia obligada en una villa al borde del Tegernsee. Su mujer y su hijo, este último de 5 años, se reunieron con él días más tarde. Apenas tomó posesión de su cargo, Darnan fue investido de los más amplios poderes. El 10 de enero, un decreto delegaba en él permanentemente el mando conjunto de todas las fuerzas de la policía francesa. Mientras su antecesor tenía el título de secretario general de la policía, a él se lo habían dado de secretario general de orden público. A partir de este momento, la milicia operó prácticamente como un organismo oficial. Sus oficinas eran verdaderas dependencias de la Gestapo, con la que colaboraba abiertamente. En las dos casas se usaban los mismos métodos para interrogar. Como los detenidos eran entregados directamente a la Gestapo, sin inútiles formalidades, la policía oficial se vio suplantada progresivamente. El número de detenciones se elevaba de semana en semana. Solo en el mes de marzo fueron detenidas más de 10.000 personas por las autoridades francesas, tantas como en un trimestre de 1943. Aún falta por añadir los individuos aprehendidos por la Gestapo, cuyo número permanece la incógnita, y todos los desgraciados que la milicia encerraba en sus cárceles, a veces semanas enteras sin ponerlos a disposición de los tribunales. El 20 de enero una nueva ley instituyó los consejos de guerra sumarísimos. Integraban esta caricatura de tribunales tres jueces no magistrados, cuyos nombres se mantenían en secreto, reunidos a puerta cerrada en el interior de las prisiones y cuyas sentencias inapelables eran ejecutadas inmediatamente. Allí no había procuradores ni abogados. Hacía algún tiempo, los alemanes reclamaron la creación de jurisdicciones especiales para reprimir las actividades de la resistencia. Ober confesó después que nunca llegó a figurarse medidas tan expeditivas como estas. Los consejos de guerra empezaron a funcionar en Marsella a finales de enero y después en París, donde uno de ellos, reunido en la prisión de la Santé, sentenció a muerte a 16 miembros de la resistencia, que fueron en el acto fusilados. Los jueces, que así asesinaban a sus compatriotas, escudándose tras el cómodo velo del anónimo, eran en la mayoría de los casos vulgares milicianos. Permítase ahora al autor exponer sus recuerdos personales sobre la manera como los detenidos de las cárceles seguían auditivamente las sesiones de aquellos consejos sumarísimos. La simple sucesión de ruidos llegados hasta ellos era suficiente para darse una idea exacta del extraño concepto de la justicia que presidía la actuación de estos tribunales. Los consejos de guerra se reunían la mayor parte de las veces a primera hora de la tarde. Por lo menos, así podía deducirse del rumor que se percibía en aquellos momentos de la jornada. Me imagino a los tres enigmáticos jueces entrando en la prisión, nada más levantarse de la mesa. Precedía su entrada un ceremonial inmutable en el interior de la fortaleza. Todos los detenidos por delitos comunes, empleados en el servicio general, barrenderos, cocineros, mozos, empleados del archivo, eran recluidos en sus celdas, cuyas dobles puertas y mirillas cerraban los guardianes. Lo mismo que para el régimen de noche. Un poco más tarde, chirriaban las puertas de la entrada principal para dar paso a un camión que se detenía en la ronda. Sentías el golpe seco al descargar los ataúdes sobre el pavimento. El camión maniobraba después para situarse un poco más lejos en la misma ronda. No tardaría en salir con los ataúdes llenos. Rechinaba otra vez el portalón y entre los muros del estrecho pasadizo resonaban los pasos de una patrulla entrando a paso rítmico. Una voz de alto, el golpe unísono de las armas al descansar en el suelo, el piquete de ejecución. En el interior de las celdas reinaba un silencio sepulcral. Todo eran oídos atentos. Las figuras de segunda fila ya estaban en su lugar. Ahora faltaban los protagonistas del drama. Un leve golpe en la puerta lateral que se abría en el acto. Unos pasos sobre la gravilla del patio de entrada. El chirrido intermitente de las rejas. El tribunal ya estaba instalado en el locutorio de los abogados, donde los prisioneros podían imaginárselo, tras la mesita sobre la que un día estuvieron apoyados, al lado de sus defensores. De aquí en adelante, el drama se iba desarrollando con más celeridad. Un vago murmullo en el piso bajo de la prisión, la puerta de una celda que se abre y se vuelve a cerrar, unos pasos que se alejan hacia el locutorio. La prisión toda entera contenía el aliento. Ya no había distinción entre detenidos políticos y de derecho común. Cada prisionero se sentía estrechamente unido con aquel otro prisionero, su hermano, precipitado en aquella pavorosa hondonada de la que no podía salir con vida. Transcurrían unos minutos, 5, quizá 10. Cuando los acusados eran varios, como era lo más frecuente, la sesión podía durar hasta un cuarto de hora. Y este cuarto de hora se hacía trágicamente largo. Al fin, un ruido de rejas y de pasos anunciaba el término de la visita. En ocasiones se percibía la voz alterada de alguien, un grito de protesta o de desesperación, prontamente sofocado. Las rejas se iban abriendo sucesivamente. La gravilla crujía bajo los pies y la pequeña puerta lateral volvía a cerrarse detrás de los tres caballeros que salían a disfrutar apaciblemente las delicias del sol exterior, mientras el condenado escribía la carta postrera. El paso de una escolta que se aproxima. Un grito. De la ronda nos vienen las estrofas de un canto, endurecido por el coraje o enternecido por las lágrimas. La Marsellesa en la mayoría de los casos, la Internacional alguna que otra vez. Después otro grito ya lejano: ¡adiós, compañeros! ¡Viva Francia! Una salva pavorosa estremece los altos muros de la prisión, los atraviesa. Sus ecos retumban sobre nuestras cabezas, repercutiendo hasta el último rincón. Un chasquido seco, más lúgubre que la atronadora descarga anterior, pone fin a aquel estado de ansiedad. Es el tiro de gracia. Mientras el piquete se aleja y sale por la puerta principal, se escucha el golpear de los martillos sobre los ataúdes de blanca madera. Sale el camión a su vez. Ya todo ha terminado. Se ha cumplido la justicia de Darnán. Entrada la noche, el capellán recorrerá una a una todas las celdas con el semblante demudado, sus ojos de miope expresando la más honda aflicción a través de los gruesos lentes mientras nos habla emocionado. Amigos míos, ya sabéis que vuestros camaradas... Su voz tiembla al pronunciar estas palabras. Han muerto con valor. Si sois creyentes, rogad por ellos. Y vosotros también, tened valor, esperad, tened confianza. Sale para repetir en otras celdas las mismas palabras a los 12 o 15 prisioneros que esperan, detrás de cada puerta, la próxima sesión del tribunal. Tengo el sentimiento de escribir que la mayor parte de los jueces de estos consejos de guerra no han podido ser identificados después de la liberación.